El proyecto del madrileño Jairo Zavala, mejor conocido como De Pedro, publicó en 2013 un discazo, La increíble historia de un hombre bueno, que como no, seguro habla de ti. Escuchemos su gran hit una vez más. Sé que suena vencido, como las veces que fui, sé que nunca está ahí para escuchar tus latidos. Yo no sé cómo merecer todo este tiempo perdido, el árido camino. Krueger es una institución del death metal venezolano. Se formaron en 1990. Mamera, por otra parte, es una zona popular de Caracas en donde hace más de 40 años se perpetró un triple homicidio muy sonado en el país y que dio paso a un film que tuvo el récord de taquilla por muchos años, Mácula, mujer del policía. Así que ya conoces el nombre de la banda y ya conoces el nombre del tema. Mamera, zona de muerte, de Krueger. Yeah.

Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Descarradio. Marcelo García, conocido con el mote de Marcelo Criminal, era un muchacho que componía canciones en su cuarto y las subía a internet, así como tú. Pero en 2018, el grupo Carolina Durante y la ganadora de Operación Triunfo, Amaya, versionaron su tema Ahora Sí Que Sí, y la vida le cambió. Bueno, no mucho. Sigue siendo el mismo cantautor incomprendido y JL frente a su ordenador da luces sobre la razón. Vienes y te vas y te abres cuentas extrañas en Twitter y no sé qué hacer. La bogotana domiciliada en Los Ángeles, Andrea Silva, conocida artísticamente como Loyal Lobos, tiene una voz sensual y aniñada a la vez. En su single de 2023, Love con Espacio, la melodía trazada por su voz parece en un principio influenciada por el reggaetón. ¿No les parece? Siempre vivo por el viaje, mi cuadro es De la hermana menor para Bizarro Records, una banda formada a principios de los 90 en Montevideo, hemos seleccionado la canción 1, 2, 3, 4, 5. Mira quién está acá, cuando vos entras siempre generas un silencio. Nuestra majestad de la oscuridad del intenso. Te quiero presentar a mi nuevo amigo. No hace 10 minutos que está conmigo. Y ya le conté todo lo que sé y lo que pasé y tu historia. Just